duro y agudo como un pedernal al que ningún eslabón logró jamás sacar una chispa de generosidad, era secreto, reprimido y solitario como una ostra. La frialdad que tenía dentro había congelado sus viejas facciones y afilaba su nariz. Puntiaguda, acartonaba sus mejillas, daba rigidez a su porte. Había enrojecido sus ojos azulados, sus finos labios. Esa frialdad se percibía claramente en su voz raspante. Había escarcha canosa en su cabeza, cejas y tenso mentón. Siempre llevaba consigo su gélida temperatura. Él hacía que su despacho estuviese helado en los días más calurosos del verano y en Navidad no se deshelaba ni un grado. Pues así comienza el último programa del 2017 de Personas. Bueno, pues muy buenas noches a todos y todas las que en este momento están escuchando La Irola Irratia 107.5 FM. Esto es Personas y bueno, como dijimos en la cabecera del programa, este es el último programa del 2017 y bueno, queremos hacer desde Personas pues un programa especial. Hemos reunido a la mayoría de las personas que nos han estado acompañando en lo que va de temporada de Personas. Empiezo por Igor. Y no es que sea machista, pero es que Igor ha estado más en los programas. Igor, muy buenas. Gracias por estar otra vez en Personas. Gracias a vosotros por invitarme, como siempre. Y gaba un gustillo hoy. Y bueno, pues esperemos que nuestros oyentes y oyentas disfruten de este mismo programa como lo han hecho con los anteriores. También le damos la bienvenida a Susana. Gracias, Susana, por estar aquí en Personas. Gracias por habernos acompañado durante el 2017 también en algunos programas. De verdad, bienvenida. Opa, Miguel, muchísimas gracias a vosotros. Eta Gabón de Noi. Y también está con nosotros Carla. Carla, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Ongi Etorri, una vez más. Kaixo, Gabón, y nada, es que ricasco a todas las oyentes de Irola Irratia y ¿qué os voy a decir? Seguimos un año más. Sí, también, bueno, hoy hemos querido reunir a todos y todas las que han estado a lo largo del 2017 con nosotras. Bueno, no ha podido ser, como es Aitor y Erika, desde aquí le enviamos un caluroso saludo y un abrazo. Han expuesto su no poder estar aquí con nosotras, pero bueno, vamos a hacer como que están con nosotras y porque siempre han estado y seguro que van a seguir estando con nosotras. Así que nada, un saludo para Erika y para Aitor. Y comenzamos, ¿no? Pues sí, yo creo que esta noche vamos a hablar del cuento de Navidad de Charles Dickens, que creo que todos, todas hemos en algún momento escuchado, leído, visto una película sobre ello, ¿no? A mí sí me gustaría, antes de empezar, contextualizar mínimamente de cuál es el momento en el que Charles Dickens empieza a escribir el cuento. Porque cuando leamos el cuento de Navidad vamos a ver que hay un elemento que es el que más llama la atención, que es la miseria en la que se encuentra sumida una gran parte de la población. En cuanto a esto, sí me gustaría comentar que en 1840, que son 3 años antes de la publicación de la novela, del cuento, se produce la última de las llamadas Enclosure Act, que son en realidad unas leyes de privatización de la tierra que van a tener gravísimas consecuencias porque privatizan no solo el terreno comunal, los pastos comunales, ya también conocidos como open fields, sino también que van a privatizar todos aquellos territorios, todos aquellos espacios que durante décadas han sido trabajados por familias de agricultores, pero que no pueden presentar un título de propiedad. Todos estos terrenos van a ser vendidos al mejor postor y van a acabar en manos de muy pocas personas. Es al final lo que se llama una apropiación de la tierra para que acaben en muy pocas manos. Un pequeño detalle es que a comienzos del siglo 1800 el 63% de la población de Inglaterra y de Gales forman parte de lo que es la población rural agrícola de estos territorios, y cuando acaba el siglo el tanto por ciento se ha reducido al 23. Obviamente toda esta gente va a ir a las ciudades, se van a convertir en una mano de obra muy barata y que van a sufrir, digamos, todos los rigores, toda la miseria, y que van a ser al final los protagonistas de muchos de los libros de Charles Dickens. Eso es, como Susana ha dicho, ¿no? Y ha descrito brevemente, ¿no? El contexto ese histórico en el cual nos vamos a basar, ¿no? Que, bueno, que no lo hemos dicho tampoco, que en el programa de hoy pues está dedicado a Ebenezer Scrooge, que es un personaje, ¿no? Como habíamos dicho, que no vamos a dedicar el día de hoy a una persona de carne y hueso, ¿no? Sino ha sido extraído, ¿no?, de esa novela tan conocida de Charles Dickens, que precisamente hoy se están cumpliendo, creo que 174 años de haberla escrito, efectivamente. Y que a día de hoy pues está latente, ¿no? Está actual. Y bueno, como habíamos dicho, pues queríamos despedir el año, ¿no?, con algo un poco más lúdico, entre comillas, y de hecho pues no vamos a hablar, como hemos dicho, de una persona de carne y hueso, sino que vamos a hablar de uno de los personajes de ficción más conocidos cuando se acerca la Navidad, porque estamos ya a 6 días de la Navidad, y no se trata ni de Santa Claus, ni de Papá Noel, o el Niño Jesús, como se conoce en algunos sitios del mundo. No, porque sí, eso sería demasiado fácil, ¿no? De alguna manera tenemos que hablar de un personaje que, como bien has leído en la presentación, es avaro, es cruel. Nos podemos meter mucho con él, es importante. Y eso, pues nos vamos a dedicar a, como hemos dicho, al señor Ebenezer Scrooge, que ha sido extraído de la novela del libro, del cuento de Charles Dickens. No sé si Igor me ayudas con la traducción. A Christmas Carol. Un cuento de Navidad. Un cuento de Navidad. Y Scrooge, pues bueno, pues era un hombre avaro, amargado, egoísta, misántropo. Scrooge, pues era un hombre sin corazón al que solo le conmovía, entre comillas, el dinero y los negocios, hasta que una noche mágica, un 24 de diciembre, pues la intervención divina, entre comillas, también hace que sea visitado por tres espíritus. Los fantasmas de las navidades del pasado, de las navidades pasadas, perdón, de las navidades presentes y de las futuras. Y entre todos, pues logran que Scrooge se convierta en un hombre nuevo, entre comillas, que mira a la humanidad con bondad a través de su renovado corazón. Así como nos lo cuenta Charles Dickens, es difícil, no amar la Navidad. Creer en los espíritus, entre comillas, y en la redención como motor del cambio y dar gracias a Dios por su benevolencia. Incluso durante el miserable mundo que dibujaba el capitalismo industrial, que nos ha dicho antes, que nos ha mencionado, que nos ha adelantado Susana antes, el capitalismo ese industrial del siglo XIX, por a mediados de 1800 y pico. Sí, creo que recordemos que, perdona, y Susana, era la época esa victoriana, ¿no? Que me ha adelantado demasiado. No, pero está bien, está bien. Y nada, pues que eso, que Scrooge, pues como todo arquetipo, pues tiene muchas lecturas, más incluso de las que Dickens creyó, y estas pues no son tan benévolas en la mayoría de los casos. Como hemos dicho, pues precisamente hoy se están cumpliendo 174 años, allá por 1843, cuando Charles Dickens pues publicó, ¿no?, este cuento / libro / cuatro films. Eso es, pues el intento de Dickens por cambiar la dura realidad a través de este cuento, de esta historia, ¿no? Bueno, pues de la literatura, pues ha resultado ser otro fracaso más por hacer de este un mundo mejor. Solo tenemos que observar las consecuencias del capitalismo financiero y no apartar la mirada de Scrooge, de Dickens, la literatura, de la redención, de la Navidad, de la revolución industrial, del capitalismo, etc, etc, etc, etc. Hablaremos hoy en el programa de personas. Así que nada, compañeros, compañeras, hoy vamos a hablar de Scrooge, bueno, de Scrooge, a través de Scrooge, que es un personaje que, como todos sabemos, como todas sabemos, no es un personaje de carne y hueso, pero que hemos querido traer en este último programa de personas, Bueno, para que en estas fechas tan entrañables, como se le suele decir en algunos sitios del mundo, podamos pues tener otra mirada, si se quiere decir, o si se puede decir, de esto que nos han vendido como la Navidad. Así que, compañeros, compañeras, comenzamos. Pues, a ver, ¿qué decir? El personaje es lo que es. Lo hemos pintado negro, avaro, sin ninguna motivación más que el dinero. Y bueno, como no, como en cualquier peli que promueva fiestas, va a ser un acto extraordinario, en este caso tres fantasmas, lo que le hace... No, bueno, hemos estado hablando de esto precisamente, que realmente el personaje no cambia. El personaje nos recuerdan un poco su pasado y sus anteriores fiestas, cómo va a acabar según está llevando su vida actual y cómo podría haber acabado si hubiera sido una persona diferente, ¿no? Pero en la práctica del cuento, la realidad del protagonista no cambia en ningún momento y él sigue siendo lo que es. Sí, de hecho se han hecho varias películas, ¿no? Sobre adaptadas al libro de Charles Dickens, y bueno, cada una pues bueno, se adapta más o menos bien a lo que quería transmitir Charles Dickens, pero bueno, como hemos dicho, está muy actual, porque Charles Dickens, más allá de la Navidad en sí, él estaba denunciando, ¿no? De alguna manera, pues todo lo que estaba viviendo alrededor. Podemos tener... Hay que tener en cuenta el espíritu con el que Charles Dickens escribe esta obra, con el que podemos estar de acuerdo o no, evidentemente, y podemos discrepar o no. Pero antes de que Charles Dickens escriba un cuento de Navidad... Él visita una serie de fábricas en Manchester, tiene una serie de opiniones muy determinadas sobre lo que es el trabajo y la explotación infantil en la época victoriana, que estaba legalmente establecido, por cierto, y además Susana nos puede corroborar esto con datos más concretos. Pero digamos que él escribe en un determinado momento, unos meses antes, escribe a un amigo y le dice que estaba tentado de expresar aquello que pensaba sobre la condición o sobre la explotación del ser humano en esta época de capitalismo, en plena época victoriana, y de elaborar algún tipo de panfleto político. Pero que en un determinado momento cambia de parecer y entiende que una forma de llegar más a la gente para promover, digamos, esta serie de denuncias es a través de la ficción. Hombre, o a través del cuento. Son sus fiestas, su entonces, tradición, sí. Además, y al final qué mejor llegar que, bueno, que con fantasmas y con una persona que se espera que no va a cambiar, que es una lacra. Él utiliza de alguna manera además los recursos de la época, es decir, antes lo hemos estado comentando en el previo. El fantasma aliado. En esos momentos hay una especie de revival en todo lo que es Inglaterra, en todo lo que es el Reino Unido, por el tema de las hadas, de los fantasmas, por todo lo que es el tema del otro mundo, del extramundo, ¿no? Sí, el misticismo se vuelve ya más un aliado del ser humano, más que un rival, y como un objeto de encontrarte a ti mismo a través de estos seres que pueden llegar a ayudarte si eres bueno. Sí, de alguna manera Scrooge no encuentra, no cambia o no encuentra la redención a través de la lucidez y de darse cuenta de la situación. Lo encuentra a través de unos seres extrasensoriales que le ofrecen esa posible explicación. Además, a mí me ha molado como Susana ha comenzado, ¿no?, su intervención. Porque sí que ha entrado de lleno, ¿no?, a describir, ¿no?, ese ambiente social en el cual Charles Dickens pues basa su obra. Y, ¿sí?, y es para que los y las que nos están escuchando, y bueno, y como este programa también es grabado, pueden ir para atrás y escuchar nuevamente lo que ha dicho Susana al comienzo. Y bueno, me ha gustado por eso, ¿no? Para que nos situemos, ¿no?, de alguna manera, en que Charles Dickens no quería simplemente contar un cuento por contarlo. Eso es. Sino que había una realidad. Creo que me he lanzado con demasiada premura. Y está bien porque las que nos escuchan, que no se piensen, bueno, seguramente que la mayoría, casi todas, confiamos de que las que nos están escuchando son personas que piensan. Confiamos en nuestros oyentes. Y que no queremos contar un cuento como el que contó Disney, porque bueno, ha habido varias adaptaciones al libro. Yo creo que es muy interesante lo que ha mencionado Ilogor y lo que ha mencionado Carla, ¿no? Si es verdad que a mí lo que me preocupa es que Cuento de Navidad nace de una situación en la que hay una gran penuria, una gran miseria alrededor de Charles Dickens. Dickens, hay que recordarlo, también ha sufrido también sufre lo que es el trabajo infantil, también sufre lo que es la miseria, también sufre lo que es un padre en la cárcel por deudas. De hecho, Charles Dickens, Oliver Twist, no estamos hablando de Charles Dickens precisamente, porque bueno, seguramente en un futuro hablaremos de él, pero lo que dices tú, o sea, en sus obras, él trata de plasmar lo que vive en la época, ¿no? Y hay una cosa que es muy interesante que ha comentado Carla, ¿no? Carla dice que es un personaje que no cambia, y es cierto, en realidad no cambia, pero a mí lo que me interesa de Mr. Scrooge es que en realidad Mr. Scrooge, si es un estereotipo de algo o si es un símbolo de algo, es del interés personal, y yo estoy muy de acuerdo contigo, Carla. Él al final, durante todo el cuento, lo que está buscando es su interés personal. Un interés personal que es económico y que le supone pues renunciar al amor, renunciar a la vida, renunciar a la familia, renunciar a la amistad, renunciar a muchas cosas. Y cuando van a ir apareciendo estos fantasmas, que tú como bien decías, que vienen dados por esta tendencia de la época a lo espiritual. Sí, es como le recuerdan, mira lo que perdiste, mira lo que pudiste ser. Efectivamente. Y mira lo que no vas a ser. Sí, pero Carla, cuando él cambia, no cambia porque considera que hay que realizar un cambio social, sino porque él considera... Porque es personal. Eso en ningún momento es porque mi población está hundida en la miseria. De hecho, en ninguna película, ni creo que en la historia misma, retrata que la sociedad en sí, ¿por qué lo está pasando mal? Simplemente dice que hay miseria, que hay gente pidiendo, que él considera que en lugar de que piden que mueran para eliminar este problema de sobrepoblación, pero independientemente de todo esto, no deja de hablar más allá del egoísmo de una persona solitaria y que no ayuda a pesar de toda la miseria que ve a su alrededor. De hecho, que hemos hablado de las deudas y que su padre estaba metido en deudas, hay una escena en la que él sale de su oficina, que no se sabe de qué trabaja, pero se da por hecho que es un prestamista. Prestamista o usurero, ¿no? Sí, un prestamista más o menos, y hay un hombre que le dice que no va a poder pagar lo que le ha pagado, tal, y que su mujer está en la cárcel. Y él le dice de que no cambiaría nada, aunque, o sea, que sea Navidad, eso no va a cambiar una mierda, que la deuda la sigue teniendo. Es un poco lo que tú dices, ¿no? Al final es un sujeto que está guiado por el interés personal y llega un momento en el que su postura cambia, es decir, lo que cambia es el interés personal de ahora, y ahora lo que él no quiere es encontrarse solo en la muerte. Y entonces sigue buscando este interés personal, el sujeto es muy práctico y decide empezar a ser un poco más magnánimo. ¿Con quién? Y esto es interesante. Por un lado, con su sobrino, que es un sujeto que es pobre y que él, en un momento del cuento, también dice, yo ya sé que voy a heredar la fortuna de mi tío. Y por otro lado, también es muy magnánimo con un pobre sujeto, que es Bob, que es el empleado, claro. Que es un pobre diablo que vive bajo la miseria, con la situación de explotación. Que no espera nada de su jefe, porque es curioso de que le sorprende. Ahora mismo se me viene una escena de la película en la que el sobrino llega a visitarle al principio y es súper amable con él y dice, bueno, ¿qué tal está tu hijo, el lisiado, y tú qué tal estás, bueno, feliz Navidad, a pesar de todo, pues sé feliz, tal, y se queda flipando el tío, ¿por qué me están tratando tan bien? Luego rápidamente cambia la escena en la que el señor Scrooge sale de su habitación, de su oficina, y es totalmente de lo contrario, que sepas que te estoy dando el día libre pero que me estás robando pasta, que sepas que esto es una obligación social, no personal, que te lo doy pues porque hay que. Eso es al final, lo que sí que vemos es que no hay un deseo por parte de Charles Dickens de un cambio del sistema. Al final lo que está diciendo es, este es un sujeto cuya posición de dominio sobre las personas con las que es bueno es evidente, es el sobrino y es el trabajador, pero ambos son gente pobre, y al final lo único que habla es, yo creo que a mí me recuerda más a la Adam Smith neoliberalista de la compasión. Sí, que además yo discrepo mucho con el término de la compasión, porque bueno, antes lo hemos estado hablando, no creo que sea algo útil, no creo que a la larga, porque al final no me interesa el momento exacto en el que estés ayudando a una obra, sino el futuro lejano para el que va a servir tu obra. Y realmente la compasión no vale para una mierda, porque lo hace desde arriba. Su posición en ningún momento cambia, no se agacha para estar a la altura de la persona que está ayudando. En ningún momento te trata como a un igual, sino como a un dependiente de su poder adquisitivo o su poder, el que sea, en este caso, monetario. Y por otra parte, no es constante. Está claro que no le vas a estar dando limosna ni le vas a subir la paga a tu empleado todos los meses. Pero está claro de que en el momento que se la has dado a ti te ha hecho sentir bien porque ha sido un acto de generosidad. Pero no, ha sido un acto de, jo, es que igual me siento un poco culpable porque tú no tienes una mierda y porque tú no tienes una mierda yo tengo mucho. Además, Charles Dickens en esta obra, ¿no? En el cuento de Navidad, hay que ser hay que tener un poco de agudeza, ¿no? Para detectar que no solamente nos está contando un cuento de Navidad, sino que incluso hay una parte de su obra en la que muestra como el lord de la ciudad, o no sé cómo llamarlo, si gobernador o alcalde o lo que sea, pues está ofreciendo, ¿no?, una cena muy pomposa, ¿no?, a la alta burguesía, mientras que a través de un espejo, ¿no?, de una ventana, pues los pobres están viendo cómo unos pocos disfrutan de... Sí. O sea, que hay que tener mucha agudeza, sí, también para... Pero es que al final yo creo que lo que no tenemos que olvidar es que este es un momento decisivo, porque estamos en 1800, estamos en el siglo de las revoluciones burguesas, van a empezar curiosamente en el Estado español, con la pepa. Sí. Sí me gustaría indicar un poco, ¿no? Lo estáis diciendo de mil maneras, ¿no? Lo más importante es que estamos en un momento en el que el deseo, tú hablabas de interés, Carla, al final es el deseo el motor de acción del sujeto. Y este deseo en estos momentos se va a vehicular como la búsqueda del interés propio, lo hemos mencionado previamente, ¿no? Y este interés va a hacer que en el momento lo que se dice es usted busque su interés propio y déjese sin convicción. Y déjese de buscar el interés común. Y es más, ni se le ocurra buscar el interés común. Porque, y esta es la teoría de la mano invisible de Adam Smith, lo que viene a decir es, ni puedes ni debes buscar el interés común. Lo que tienes que hacer es buscar tu interés propio. Y una vez estando todo el mundo bien... Es el verdad. Motor irá por y sí. También, y también hace un pero guiño, no. Y también hace un guiño, como lo hablábamos antes, un guiño a Malthus, ¿no? Sí, pero espera, esto sí que es interesante, es decir, es el interés propio, busca el interés tuyo propio por encima de todo. ¿Sí? Porque si tú buscas tu interés al máximo, lo que vas a hacer es permitirme a mí que yo a mi vez busque mi interés propio. Y si entre todos solo buscamos el interés propio por unos mecanismos que son invisibles, que no sabemos, que esto es Adam Smith, que no podemos explicar, vamos a procurar un bien común. Esto es muy curioso porque esto al final, sí es verdad que cada época, digamos, tiene su justificación, la justificación de su discurso. Y en este momento va a ser John Locke, que es un filósofo, que es representante del empirismo inglés. Y el padre. Bueno, el liberalismo. Y el padre del liberalismo se le conoce. Y que ha muerto un siglo antes, quiero decir, que al final son textos que se conocen y que son viejos, ¿no? Y John Locke, lo más importante de todo... O lo más curioso de todo es que hasta entonces el sujeto se describía o se definía como por su libertad. No sé si os acordáis, ¿no? ¿El sujeto cómo se define? Pues por su libertad. Eso y otros es. Te decían, no, por la oposición entre el cuerpo y el alma, que era como, bueno, qué cosa la más curiosa. La materia eso y... es. Y en este momento John Locke lo que dice, no, perdonen. El sujeto, si se define por algo, es por sus elecciones individuales. Y a estas elecciones individuales, lo que le nutre es el interés. Y lo interesante es que cada uno busque su interés y lo lleve al máximo para que el interés del resto se incremente. Si vemos, por ejemplo, a Mr. Scrooge, vemos que Mr. Scrooge, como decíais es la representación clara del interés. Del capitalismo. Primero se mueve por el espíritu de beneficio económico y después por el beneficio personal, pero no hace nada que modifique la situación social, el sistema social. Además, como has dicho tú... No aún sabe, así, no. Están en una posición de poder. Como has dicho tú, Susana, también, bueno, John Locke era de un siglo antes. Me imagino que Charles Dickens pues ya habría leído y releído, ¿no? Solo leído y releído. Ten en cuenta que en 1800 el desarrollo de lo que es el liberalismo se basa en el discurso de John Locke. Y también, quiero decir, en muchos más. Pero sí es verdad que lo que cada época, digamos, necesita una justificación teórica. Y la justificación teórica de la búsqueda del dinero, de búsqueda del beneficio, búsqueda del interés, la encontramos en John Locke. A mí me parece que Charles Dickens era una persona que era tan lúcida, pero que a la vez podía transmitir, ¿no?, de alguna forma, de forma fácil, ¿no?, lo que estaba viviendo y lo que había estudiado, que en cada uno de sus personajes podía representar, ¿no? Pero incluso Charles Dickens lo hace de forma egoísta, sí. Porque se está retratando a sí mismo. Sí, sí, de alguna manera. Primero estoy de acuerdo con Carla. Charles Dickens lo que hace es volcar en la novela muchas veces su propia experiencia personal. Sí. Es decir, no sé si lo hemos comentado con anterioridad, pero el padre de Charles Dickens, que en principio tiene una profesión relativamente liberal porque monta obras de teatro en colegios, etcétera, etcétera, es encarcelado a cuenta de una serie de deudas. Esto hace que el Charles Dickens en su infancia y su adolescencia tenga que ponerse a trabajar para, al igual que el resto de miembros de su familia, poder obtener el dinero para poder pagar esas deudas, ¿no? Y eso, digamos, que le marca muy importante de alguna manera. Pero a mí me resulta curioso, con todo lo que estamos hablando, que a día, no solamente en su momento, sino que incluso a día de hoy, porque tú acudes, por ejemplo, a buscar una crítica sobre un cuento de Navidad, una crítica sobre Dickens, se habla de un cuento de Navidad. A día de hoy, tú buscas una crítica y te hablan de un cuento de Navidad como una crítica al capitalismo incipiente del siglo XIX, a la revolución industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no creo exactamente que sea tanto una crítica, sino como una especie de, digamos, salvar sus propios fantasmas. Sí, está salvando tus propios fantasmas. Yo creo que no recurres a una crítica social, sino a un, mira, yo aquí voy a potar todo lo que siento y de una manera en la que está de moda y que sé que va a llegar a todo el mundo porque la masividad de estas fiestas corre rápido y en efecto lo ha conseguido. Seguimos escuchando su cuento después de tanto tiempo, pero en su personaje están retratadas miserias suyas, miserias de su familia y un 0,05% ahí de los personajes secundarios, lo de toda la población. Sí, de hecho no hay un cambio de paradigma, no hay un cambio de sistema, no hay un cambio, digamos, de buscar una solución a los problemas que está habiendo en ese momento en la sociedad capitalista o la sociedad de la revolución industrial. Continúa, por favor. Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? Pero sí reconozco, por ejemplo, que en los relatos de Dickens sí hace una referencia muy directa a problemas que existen en la sociedad y que son acuciantes, ¿no? Bueno, yo hablo de este en concreto, ¿eh? No, que es verdad que no estoy hablando de otros cuentos, ¿eh? De este en concreto, en ningún momento se habla directamente de la problemática social más que la problemática personal. No, es un pequeño inciso solamente. Sí. Dickens, antes de publicar un cuento de Navidad, escribe a un conocido, a un amigo suyo, y le dice que tenía pensado después, había visitado con anterioridad, unos meses antes, unas fábricas en Manchester, había estado, bueno, aparte de la propia experiencia personal que tenía, estaba, digamos, al tanto de lo que sucedía en ese estricto momento, y le dice que quería aprovechar su experiencia como periodista, su experiencia como escritor, para escribir una serie de panfletos que, digamos, levantaran a la población o que quisieran que la ciudadanía en general fuera consciente de lo que estaba sucediendo, pero que aún así había decidido que la mejor forma de hacerlo era a través de un cuento, a través de la ficción en este caso, ¿no? Simplemente hacer eso. Sí, sí. A ver, yo tampoco es que vaya a considerar el cuento de Navidad como un cuento muy crítico, pero sí he de reconocer que hay elementos en los que Dickens, de una forma quizás suave, pero sí mencionan las principales problemáticas que hay en ese momento. Antes he mencionado, y me he lanzado así como a lo loco, porque era como, vamos a decirlo, sí he mencionado un poquito... Sí, hiperpoblación y miseria. El aumento demográfico... Sí, el aumento demográfico como la expulsión de la gente del campo les obliga a ir a la ciudad, como hay una superpoblación en las ciudades... Y, por ejemplo, si hay un momento en el que... Hombre, el hacinamiento también sí que lo habla. Es efectivamente. Sí, es verdad. Y esto es porque hay un momento en el que... Y es al principio del cuento, ¿no? El que dos caballeros van al despacho de Scrooge. Sí, a decirle que van a estar pidiendo... Que le den chines. Que le den pasta. Y el señor le dice, mira, quiero que se retire, yo pago mis impuestos... Hemos acordado que esta será la proporción por cada ciudadano que será necesaria para que todo el mundo cubra sus miserias y... Sí, pero es que primero Scrooge pregunta si siguen abiertos todos los sitios. Esto es muy interesante, porque es que no tampoco luego si queréis hablamos de esto, pero sí es verdad que desde la Edad Media en Inglaterra existe lo que se llama la ley de los pobres. Que es muy curioso que Foucault también estudiará un poquito cuál es el tratamiento que se da a todo este tipo de caridad, que después se configurará en lo que conocemos como estado de bienestar. No sé, ¿caridad o aporofobia? No, es caridad, eso es lo que te digo. Pero, por ejemplo, en esta circunstancia que comentamos, que es verdad que Carla lo comentaba y es verdad, ¿no? Que preguntaban, oye, vienen los sujetos y le dicen, oye, que venimos a ver si nos da chines para comprar a los pobres algo de comida, bebida y medios de calidad. Calentarnos. Y el otro les dice, oye, mira, que como tú has dicho, ¿no, Carla? Que yo pago mis impuestos, que vayan al hospicio. O que entonces, solo comen hoy. Que vayan, dicen, no, pero es que eso hoy... Es. Que vayan a los centros que la administración pues ha abierto eso. Para este tipo de... Y los caballeros le dicen, ya, pero hay mucha gente que antes de ir a estos sitios preferiría morirse. Claro. Y la respuesta de Scrooge, espera que la tengo, es, si preferirían morirse, que lo hagan. Es lo mejor. Así descendería el exceso de población. Y en esta frase, tú lo has mencionado, creo, antes, Miguel, lo que se hace es reflexionar sobre el punto de vista de Malthus, que en aquel momento estaba realmente... Boga, ¿no? Sí, estaba pilpileando, ¿no? Es verdad que en el 1800 surge un problema, que es el problema de la población. Previamente no existía ni el concepto, ¿no? Y en este problema de la población va a estar marcado por la famosa oposición entre Malthus y Marx. Uh-huh. A mí me interesaría pararme mínimamente. Sí, sí. En Malthus, en Thomas Malthus, porque este clérigo anglicano va a tener una influencia fundamental tanto en la economía como en las teorías demográficas del futuro. Y en las teorías de guerra yanquis. Muchísimo. Muchísimo. Y de hecho, Charles Dickens, todo lo que él mencionó en el libro, ¿no? Está muy cuidadosamente mencionado. Efectivamente. Y para hacernos una idea, ¿no? Thomas Malthus lo que dice es un tío de la hostia. Él dice, a ver, sí me gustaría saber punto estáis de acuerdo con lo que dice Malthus o no. Malthus dice, a ver... clérigo, ¿no? Sí, era clérigo. Poco. Ya veremos porque dice... Los medios de subsistencia son limitados. Sí. El espacio es limitado. Pero la población, y él da datos que realmente... Uh-huh. Es verdad que estamos... toda esta época viene dada por un aumento demográfico muy grande, uh-huh. tanto en las colonias americanas como en Europa. Dice, pero la población puede crecer exponencialmente. Oigan, señores, ¿qué viene a decir Malthus? Si digamos que nuestros medios de subsistencia son limitados y la población se desboca locamente, es obvio que va a haber miseria, ¿verdad? por lo menos la gente se va a morir de hambre. Algunos se van a morir de hambre. Si entonces, está mal repartido, sí. Vale, esta es la parte que no había. Esta es la parte que entonces no había, ¿no? Entonces Malthus dice, a ver, si no vamos a poner remedio, miseria va a haber. Y se da, cuidado, ¿eh? Porque yo creo que todos nosotros hemos oído esto de la ciudad es desigualdad, ¿no? Pues Malthus dice, ah, si somos muchos, miseria, señores, señoras, va a haber. Y lo que dice es una cosa muy curiosa. Malthus odia a los pobres. Los considera unos degenerados, los considera unos aprovechados y dice, y claro, con esto de la ley del pobre que tenemos aquí en Inglaterra, la gente va, cobra su subsidio y lo único que hacen es tener hijos. Yo no quiero ser el defensor de Malthus, pero pero es que bueno, tenía un poco de razón, pero... Cuidado, Miguel. No quiero ser el defensor del diablo, pero era un poco criminalizado en su época, pero yo creo que este mismo discurso lo escuchamos hoy, sí, ¿no? Sí, gente que vive de las subvenciones sí. y que... Sí, pero el problema de población no se va a arreglar matando o dejando morir a estas personas que no tienen lo necesario para subsistir. Perdona. Se solucionará educando para que no te reproduzcas según lo que no tienes. Para ti no, pero Malthus, que era como sujeto un poco cruel, lo que decía era literalmente esto. Si tus padres no te pueden alimentar y lo que tú puedes dar a la sociedad no interesa en absoluto, es decir, si tú lo que puedes trabajar... Sobras para la sociedad, en este tiempo. No solo sobras, que perdona, has mencionado su palabra, sino que no tienes derecho a pedir ni un mendrugo de pan. Y las palabras que utiliza es la naturaleza le exige que se vaya y no tardará en ejecutar ella misma tal orden. En definitiva, si tú eres pobre y no puedes dar nada a la sociedad que suponga un beneficio industrial interesante, mira, o te matas o la naturaleza te va a matar en cuanto antes, porque tío, aquí sobras. Qué lúcido era Charles Dickens cuando a través del señor Scrooge. Sí, claro, porque vivía de impuestos. Pero Charles Dickens, porque él vivía de impuestos. Charles Dickens es crítico. A través del señor Scrooge. Sí, pero Charles Dickens es crítico. Se muestra el Malthus de la época. Es Adam Smith. Ten en cuenta que Scrooge es el malo de la película, sí. Y al final le hace encarnar todo lo malo y por tanto la visión bioeconómica de Malthus. Frente a esto estará Marx, y Marx nos hablará de una visión histórico-política de clases. Y Marx también además tiene una especie de optimismo en la tecnología y en la ciencia, y dice, no, la tecnología y la ciencia nos dará comida suficiente para cubrir todas las necesidades de la población. No sé si querías decir algo. Lo único que coincido es que si tú no eres capaz de ser capaz de cubrir tus necesidades básicas, no traigas a gente para estar en tu misma situación. Yo esto estoy completamente de acuerdo. O sea, si tú estás en una situación precaria, no inmortalices esta situación reproduciéndote, por supuesto. Pero evidentemente la miseria no está provocada porque queremos. Nadie es pobre porque quiere, es pobre por... precisamente por una lucha de clases en las que siempre las lleva de perder. Sí, pero, a ver, no sé si estoy muy de acuerdo o poco de acuerdo contigo, ¿no? Pero sí es verdad que 1800 significa el problema de la población. Y es verdad que anteriormente, en la Edad Media... ¿No será que ese sitio tenía poco para comer? Porque, sí. O sea, ¿no será que esa zona tenía poco para comer? Porque es que llega a pasar en Colombia y no hay ningún problema, ¿sabes? Hay comida para todo el mundo. De hambre nadie muere. ¿Sabes lo que pasa? Que también a mí me gusta, por ejemplo, yo me reconozco una devoradora de libros de Dickens durante toda mi lejana juventud, digámoslo así, ¿no? Y a mí Dickens sí me gusta porque en sus novelas, en sus libros, muestra la ciudad. Y la ciudad en este momento se configura como el problema principal. Pasamos de la Edad Media era el problema, era el dominio del territorio. Y la ciudad, la verdad es que era una cosa un poco excepcional, ¿no? Había una mayor autonomía, había un mayor... En fin, era otro espacio. De hecho, Susana, tú que eres conocedora de la obra de Charles Dickens, estarás conmigo de la otra obra de él, como es Oliver Twist, ¿no? Que narra, ¿no? Esa pobreza, ¿no? que está latente en esa época en la cual se supone, entre comillas, que era la época victoriana, ¿no? La época de... que era, bueno, que nos las mostraban como progresista, como adelantada a su época, pero que en el fondo había algo detrás. En el momento estamos asistiendo al gran auge de las ciudades y la ciudad se va a configurar como la problemática principal. Michel Foucault, el filósofo francés, siempre dice que el problema de las ciudades o el problema de esta época de 1800 es la ciudad, la escasez y la epidemia, que viene a ser la calle, el grano y el contagio. Y este auge también de los mecanismos neoliberales o de los mecanismos liberales van a dar lugar a una serie de mecanismos de poder que se van a transmitir sobre todo o a ser visibles sobre todo en lo que son los mecanismos de seguridad. Es muy interesante comprobar cómo en este momento el sujeto denominado población se entiende como entre comillas. Sí, no, pero se entiende como un sujeto que tiene un montón de variables, pero se descubre en ese momento que esa población puede ser manipulada, puede ser transformada. De ahí la seguridad. Efectivamente. De ahí te vendemos, no, te regalamos inseguridad para venderte seguridad y sí, controlarte. Pero el principal problema en ese momento es mantener viva la ciudad, porque el campo ya es otra cosa, se mantiene con las leyes estas de privatización, va a desarrollarse de otra manera, pero las ciudades y sobre todo la población tiene que ser controlada. Y al final vamos a ver cómo, sobre todo lo que es el concepto de circulación, de desplazamiento, va a ser una obsesión, digamos, en las ciudades por el control. Y habéis mencionado antes una cosa que sí me gustaría también profundizar un poquito en ello, ¿no? La población no se puede cambiar mediante leyes. No puedes decir de repente, oye, voy a sacar una ley en la que se prohíba que la gente haga tal, porque al final la gente no va a cumplir la ley. Pero sí se descubre que la población se puede transformar a base de introducir elementos que no son directamente, quizás, relacionados con la población. Por ejemplo, el flujo de capital, por ejemplo, la educación, por ejemplo, las leyes de movilidad, o la natalidad, o la educación. La moda. O la moda, que van a hacer que podamos... va a ser el nacimiento de lo que, por ejemplo, Foucault, que mencionaba antes, es el nacimiento de la biopolítica. Y es interesante porque en un momento dado el fantasma de la Navidad actual, cuando ya está a punto de irse, cuando ya se pone así viejito, de repente saca de entre su túnica, de entre los pliegues de su túnica, surgen dos niños, ¿no? Unos niños que los describe como harapientos, abyectos, temibles, espantosos, miserables, y los denomina como la ignorancia y la necesidad. Y le dice el fantasma, dice, guárdate de los dos. Pero guárdate sobre todo de este chico, porque en la frente lleva escrita la condenación, y esto es lo importante, a menos que se borre lo que lleva escrito. Es decir, Dickens sí creía en la posibilidad de la modificación de la actuación de esta población mediante elementos activos. Y sobre todo incidía en que tanto la ignorancia como la necesidad eran las dos grandes lacras que tenían las ciudades. No sé si estáis de acuerdo con esto. A ver, sí y no. A mí lo que me ha llamado mucho la atención siempre desde la obra de Dickens, él de alguna manera es un personaje bastante... es protestante y tiene una educación muy protestante, muy religiosa en esos aspectos. Dickens, pero, ¿no? Dickens. Pero siempre me ha llamado la atención que la posibilidad de la redención, la posibilidad de cambio... Nunca sea por ti. Sea debida a factores, no sé si llamarlos externos, pero a factores, digamos, más espirituales. A mí me hubiera gustado ver en un cuento de Navidad, me hubiera gustado ver en Mr. Scrooge un personaje que, por la racionalidad, por la lucidez, por el haber descubierto que existen las desigualdades, que existe la miseria, se hubiera producido un cambio en su forma de ver el mundo, en su forma de actuar, en su forma de comportarse. Sí, una pizca de empatía, ¿no? Que tampoco es de pedir demasiado. Y lo hace a raíz de la visita de una serie de espíritus que, queramos o no, nos lleva a una especie de religiosidad, ¿no? Es decir, la redención es posible a través de la posibilidad que Dios nos da de poder cambiar. No hacerlo a través de nuestra propia lucidez y nuestra propia capacidad de reconocer y de racionalizar el mundo. Yo no sé si pedimos a Dickens. Sin idealizar a un escritor, ni mucho menos. Simplemente estamos criticando su forma en la que él ve como la solución, la resolución a todo su cuento, porque la resolución suya no es que... Bueno, ya hemos dicho que no cambia, pero cuando empieza a haber ahí un... No es por sí, es porque se le empiezan a aparecer seres. Y es que yo no concibo de que, ya que está tan actualizado, sigamos pensando en esto, que no tenemos suficiente control sobre nosotras como para no poder cambiar el chip en algún momento o tener la capacidad de empatizar con el entorno. Yo creo que sí la tenemos. Sí, a ver, pero yo tampoco quisiera ser tan crítica con el pobre Dickens, porque sí le tengo una cierta... Y hay que recordar que justo en el momento de cuando escribe Dickens Cuento de Navidad, él está luchando contra lo que se llama la ley de obediencia dominical. Sí, es verdad que, como vosotros comentáis, en ese momento la sociedad estaba muy doblegada a los protocolos... Bueno, y estaba prohibida la Navidad, ¿no? No sé si lo hemos dicho. Bueno, pero estaba muy doblegada a lo que son los protocolos católicos o cristianos, o como diablo se diga, ¿no? Porque sí es verdad que, por ejemplo, se luchaba mucho para que los domingos todo estuviese cerrado para... era el Día del Señor, no sé qué moñas, ¿no? Entonces era como que todo tenía que estar... Que todo se pare, menos la misa. Y de hecho, las crónicas de la época dicen que nada hay más aburrido que un domingo en Londres. Pero todo estaba cerrado. Pero aquí hay un pequeño detalle, ¿no? Y esto es una lucha que mantuvo Dickens en ese momento. Y es que en ese momento se quería cerrar algo que parece muy tonto, que es obligar el cierre de las panaderías. Lo cual, esto puede parecer tonto, pero las panaderías con los hornos era la única manera que tenía la clase popular, la clase económicamente más... Sí, la clase humilde. Más humilde, de hacer la comida para toda la semana. Si el domingo cerraban las panaderías, lo que estamos hablando es, y un poco lo que hemos mencionado al principio del programa, esto así como un poco corriendo, ¿no? Que este tanto por ciento de la población, que estamos hablando que para finales de 1900 del 65% de la población se pasa a un 23% de la población rural, con lo cual todo esta sobrante de población que no tiene dónde caerse muerta, literalmente, se dirige a las ciudades. Toda esta población que no tiene dónde hacer la comida, quieren que, por una ley católica estúpida, se queden sin poder hacer su comida de la semana. Por tanto, Charles Dickens, yo le veo como un pequeño activista a su manera, dentro del sistema, pero yo sí quisiera salvarle. De todas maneras, Charles Dickens, no solo con el cuento el cuento de Navidad. Sois muy fans, No, o sea, no es que seamos fan, y de hecho, somos cuatro personas que nos están atacando, Miguel. No, de hecho, somos cuatro personas que, evidentemente, como lo hemos dicho a lo largo de todos los programas que hacemos en personas, que no tenemos la verdad absoluta. Hombre, siempre, por supuesto, exactamente, lo estamos... siempre invitamos, ¿no? Y bueno, y ayudamos a las personas que nos están escuchando a que lean, ¿no?, el libro de Charles Dickens, y bueno, y que seguramente pues encontrarán, ¿no?, de alguna manera pues su propia opinión. Nosotros, pues bueno, nosotras, pues bueno, somos cuatro, hemos leído más o menos, bueno, la obra de Charles Dickens. Y no solo Charles Dickens, en medio de su inteligencia, su lucidez o, bueno, su vivencia, no solo toca la parte material de la época, sino es que también toca la parte espiritual. Sí, a ver. Digo espiritual por la época, por la época que toca, a que ver, es la Navidad, que casi todos y todas en esta época nos volvemos un poco tontorrones o tontorronas. Carla nos ha dicho que somos muy fan y tiene razón en cierta medida, pero yo también tengo que reconocer que, a pesar de todo, a mí Así que me parece, también hay que entender un poco para el público al que se dirigía. Que por ¿no? cierto, perdona Susana, habrá que dedicarle un programa a Charles Dickens. Estupendo. No, a ver, yo lo entiendo, a ver. Yo como me considero semi-escritora y como escritora entiendo que tienes que dirigirte a un público, al público que más te vaya a escuchar, que tienes que utilizar el registro que más te venga bien, lo que esté de moda y por supuesto las fechas que más importancia tengan para esa población. Y que seguro Charles Dickens tomó en cuenta todo lo que estás diciendo que tú. Por supuesto. Sí, que... evidentemente. El libro se publica un 19 de diciembre de 1843. Tal día como hoy, hace 174 años. Sean tácticas para escribir y para saber llegar. Y está claro que el hombre pudo haber tenido sus ideas. Que yo no te digo que no sea un activista. A que ver. No tuviera estas ideas de fondo. Pero desde luego fue muy sutil. O sea, para mí, en este cuento, si él era un activista, fue muy sutil. A ver, hombre, sí que es verdad. Sí, no. Y antes lo comentábamos. No, a ver. Y antes lo comentábamos incluso en el previo, vamos a decir. A día de hoy, cuando se encuentran. Cuando tú acudes a críticos literarios o lo que sea, se habla siempre de la obra de Charles Dickens y de un cuento de Navidad como una crítica a la revolución industrial y al capitalismo incipiente del siglo XIX y del siglo XVIII. Pero bueno, yo estoy de acuerdo aquí con en este caso con Carla, en que creo que es más una salida hacia adelante o de las propias vivencias o de las propias miserias que ha tenido que sufrir él en su vida. Antes comentábamos, ¿no? Él dice que no va a escribir un panfleto político, sino que va a escribir un cuento porque cree que es más fácil llegar así al resto de la población. Bueno, no sé, igual en vez de volcar la crítica a veces sobre Dickens, igual tendríamos que volcarlo sobre el resto de la población. Es decir, porque no era tan fácil llegar a ella. ¿Por qué cuesta tanto llegar a la población y tenemos que utilizar la fantasía, la ficción, las radios piratas? Hombre, yo estoy de acuerdo con vivan vosotros. Las radios piratas, por cierto. Por eso te digo, pero este es un claro ejemplo de lo que piratas cuesta no, llegar. Piratas no, libres. Radios libres, de lo que cuesta llegar a la población y de lo reducido que puede ser un espacio dentro de lo que cabe, libre de... A ver, sí, pero a ver, yo también querría poner aquí el punto, ¿vale? Yo de acuerdo, estoy de acuerdo con vosotros en que Charles Dickens al final es un sujeto, nos plantea, por ejemplo, ahora... Es que nos hemos metido más con Charles Dickens que con usted Scrooge. Sí, es verdad que la novela es un poco maniquea, ¿no? Que están los pobres buenos... Y personajes los ricos, muy planos. Malos, sí, tú lo has comentado, ¿no? Bueno. Y hay un momento dado que dice, Scrooge tenía tan poco de eso que se llama fantasía, en torno a lo que tú comentabas, como cualquier hombre de la City de Londres. Y sí es verdad que la alegría, la armonía, la sencillez va a reinar en los hogares humildes y después todo lo peor que puedes encontrar está dentro de esta City londinense. Bueno, Peña. Que por cierto, estamos hablando del señor Scrooge, no de Charles Dickens. No, de Charles Dickens, efectivamente. Bueno, al final no es Charles Dickens fue el creador de el señor Scrooge. Bueno, el programa está llegando a su final, ¿no? Más bueno, todavía quedan unos 5 minutitos, bueno, así cinco que minutos. Podemos seguir. Bueno, no sé, yo libre de todo esto, recordarle a la gente que se mantenga al margen en estas épocas de múltiples chorradas y que no se preste. Básicamente que no te prestes hipócritamente lo que no te prestarías cualquier otro día. Seguro que todos y todas las que nos están escuchando y las que escuchan esta emisora, como es la 107.5 FM Irola Irratia, va más o menos, quiero pensar, que nos cogen del, con comida del, y alcohol van más o menos del pelo de lo que vamos. Sí, yo siempre me gustaría lanzar una lanza en favor de la población. Lánzala, ¿no? Lánzala. Porque si nos hemos metido como, es que esta población, no sé qué, no sé cuántos. Primero hay que tener en cuenta que incluyéndonos, no, ¿eh? Sí, o sea, a ver, yo soy población pura y dura, pero sí es verdad que hay que también contextualizar un poco, ¿no? Charles Dickens escribe para una población que sabe que sus relatos van a ser traducidos de forma oral, es decir, va a haber uno que lea, porque no todos van a saber leer. Entonces, y luego por otro lado, sí me gustaría mencionar, y esto se nota en la forma en que de la hecho, narración el cuento, se va desarrollando. Eso es, de hecho, el cuento barra libro barra ahí como un diálogo, ¿no? O sea, sí, se presenta. Se presenta un diálogo. Es muy vívida la sensación que tienes de que el propio narrador está cerca de ti. Está contándotelo. Y como pequeño punto para apoyar a la población, ¿no? Antes he mencionado las leyes de privatización del campo. Y sí me gustaría mencionar que hubo muchísimas actuaciones de la población en contra de estas leyes. No me cabe, me parece que sería... No, sí, yo no estoy diciendo que la población no haya hecho nada, estoy diciendo la clase dirigente, sí, que es con la que inicia la crítica a este cuento. Por supuesto, la población que estaba jodida hizo cosas para salir de esa situación jodida, pero quien estaba provocando esta situación evidentemente no hizo nada para cambiarla. Ahora yo pregunto, a 4 minutos de acabar el programa, hace 174 años... Si algún Charles Dickens de la época actual hubiese escrito esto, ¿estaría un poco desactualizado o estaría muy...? Yo creo que no. Al final, yo creo que cada X tiempo lo que sufrimos son los ajustes de... Por eso es que el libro se ha estado reeditando durante tantos... Y por otro lado también son, yo creo que se convierten, yo creo que lo mencionaba antes Igor al principio del programa, ¿no? Al final se convierten en una serie de estereotipos de discurso, que son cuento de Navidad, qué bello es vivir, ¿quién no ha visto qué bello es vivir? No me digáis que no, es decir, se convierten, no me has visto Carla, por Dios, o sea, qué bello es vivir es el sumón del espíritu navideño y al final se convierten... Ahí lo tienes. Se convierten en una serie... Tenemos espíritu. Yo soy el Grinch, pero el Grinch que no cambia, el Grinch que no llega a pisar la aldea ni a conocer a ninguna chica. O sea, no sois, o sea, las tres ni siquiera sois ni la mitad de Charles Dickens, porque Charles Dickens por lo menos tenía algo de sentimiento en la vida. No, pero al final creo que al final forman parte de, no sé si del imaginario cultural, ¿no? Pero sí es verdad que transmiten un discurso que al final lo que nos hace es convenir con el sistema imperante y nos compele poco, digamos, a la revolución o al cambio de sistema. Lo único sí que quería mencionar, si en esta época, en 1800, hay un montón de gente que se juega su vida porque van a ser reprimidos tremendamente, con una violencia tremenda para luchar contra todas estas leyes de apropiación y de oligarquía. Y como pequeño detalle, el sistema es tan cruel que en 1860 más o menos, y me estoy refiriendo a los actos de apropiación de los campos comunales, en 1860 más o menos, la clase media empieza a quejarse porque hay pocos espacios de terreno, de campo, para ociar. Bueno, pues a partir de aquí se va a crear la Open Space Society para defender pequeños espacios de archandas, digámoslo así, ¿no? Es la diferencia de respuesta del sistema ante la lucha de unos y las necesidades de otros. Las leyendas son la base de las naciones y en muchos casos es muy difícil trazar una línea divisoria entre la leyenda y la historia real. Lo cierto es que penetra en el alma de los pueblos a través de relatos sencillos que en tono de misterio mantienen viva la tradición folclórica oral y la idiosincrasia. Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Pues como dijimos, ¿no? Hoy le hemos dedicado el último programa del 2017 al señor Scrooge. ¿Ah, sí? Sí, hombre, de la obra Cuentos de Navidad de Charles Dickens. De verdad que, bueno, como hemos dicho antes, ¿no? Pues bueno, somos cuatro personas que opinan, que han visto, ¿no? Y leído y buscado, pues la obra, ¿no? de cuentos de Navidad de Charles Dickens. Es nuestra humilde y simple opinión para estas fechas. Y nada, pues como siempre, pues dedicamos, ¿no? Podemos, hasta el año que viene. incitamos, ¿no? A la gente a que nos está escuchando para que, bueno, para que escuchen, para que lean la obra. Y bueno, y cada uno y cada una, pues emita, ¿no? su propia opinión. Y nada, pues sin más, pues nos despedimos, ¿no?, de este último programa del 2017. Nos vemos y nos escuchamos el próximo año, el 2018, donde seguramente pues trataremos de traer personajes, pues bueno, que consideramos que sean un poco interesantes, ¿no?, que estén a la altura de personas. Muchísimas gracias, me despido de muchísimas gracias de Igor, gracias por estar una vez más. Gracias, y bueno, a vosotros, una pequeña cosa, ¿sí? Celebren el solsticio de invierno, el cambio de año, lo que quieren, pero no celebren la Navidad, y disfruten y diviértanse. Susana, muchísimas gracias, es que ricasco por estar un placer con nosotros, con la cerveza, con eso los amigos. Es, sí, y pásalo. Urte Berrión. Gracias, igualmente. Y Carla, es que ricasco. Bueno, y gracias, Peñita, por estar otra vez. Felices fiestas y felices vidas sin Navidad y sin cambios así excepcionales, sin autoconvencimiento racional, básicamente. Bueno, y a todos pero y bueno, Urte Berrión. Y a todos y todas las que nos están escuchando, pues bueno, nada. Feliz Navidad, Urte Berrión, etc, etc, etc. Nos vemos y nos escuchamos en el 2018. Gracias por estar con nosotros, con nosotras en el 2017. Hemos tratado de hacer unos programas más o menos dignos y trataremos, como siempre, de mejorar en el 2018. Seguramente, bueno, creemos nosotras que lo lograremos. Y aquí estaremos todos los martes a las 9 en la Irola Irratia 107.5 FM. Agur. Agur, agur. Agur.